Hacemos la revista del básquetbol y después recibimos a Mike Stura por el Juego de las Estrellas. Estrellas, 23 y 24 de enero, Mar del Plata. Mike Stura está ahí, hacemos la revista y lo hacemos a Michael. Ahora Michael tiene pretensiones, Michael, que sí, se duerme si no puede esperar 5 minutos. Lo que pasa es que debe estar como los antiguos. Bueno, vamos a recibir. Bienvenido a la Argentina, Michael Stura, gracias por estar con nosotros. 11 de la noche, casi 10 minutos. Fabián Pérez, Leo Montero, ¿cómo le va? Buenas noches, Leo, ¿cómo están ustedes? Bien, maestro, lo queríamos informar con la revista, pero Jessica no, nos retó. No, dijo, ponelo ahora, Mike. Veo que esa productora tiene carácter. No, para mí que vos la presionaste. No, pero bueno, más que todo agradecer, mandarle un saludo grande a Fabián. Me perdí el otro día su fiesta. Muy mal, que... muy mal. No, estuve flojo. Pero muy, bueno, muy flojo. No, pero no podía. Compromiso familiar, egresado de uno de mis hijos. No podía faltar. ¿Qué es un hijo en la vida, Mike? Para faltar a una fiesta. Sí, bueno. ¿Qué es un hijo? Sí, bueno, no. Así que imagínate. Bueno, ya está saludado. Estuvo lindo, la pasamos bien. Los 10 años. Vi fotos, escuché comentarios. No todos los días se cumplen 500 programas. No. Todo el laburo que Fabián le mete y la agarra, y bueno, qué ejemplo para el resto de sus colegas también. Muchas gracias, Miguelito. Muy bien, muy bien. 500 programas yendo una vez por semana, ¿no? O sea, por eso 10 años al frente de la pantalla. No, 10 años. Es un montón. Mike, ¿nos contás a todos cómo va a ser, qué novedades hay, qué expectativas, las votaciones, todo lo que tiene que ver con el Juego de las Estrellas de la Argentina? Bueno, estamos ahí en pañales todavía con algunas cosas, pero bueno, 23 y 24 de enero, 24 Juego de las Estrellas. Estamos terminando ahora a fin de diciembre la votación. La gente sigue votando para formar los equipos, tanto en el equipo nacional, los 5 iniciales de la liga, versus los 5 extranjeros más votados. No va a haber leyendas, ¿no? Solamente un partido y va a ser el día martes. Sí, el primer día vamos a ir con actividades, concursos, como hemos hecho la vez pasada también, carrera de habilidades. ¿Qué rindió eso? Muy bien, la verdad que muy bien. La gente se enganchó. Sí. Hay que desengancharla ahora porque por ahí es un chiste, Michael, malo, no te preocupes. Pero bueno, volvemos a Mar del Plata luego de haber pasado un fugaz paso por Córdoba. Vamos a la ciudad feliz, a nuestra... No hay que volver más a Córdoba, la verdad que... Bueno, mientras Campana, no sé, uno se sabe. Campana fue el que tiró a Córdoba. Así que, ¿cómo no vamos a volver a Córdoba? Pero ahora deja la vicegobernación. Y sí, dejó la vicegobernación. Claro, se dejó porque hubo... Y si no, sí. Hubo recambio. Salvo que Montero se candidate realmente, Carlos Paz. Yo no puedo ganar nada. No puedo ganar peso, es lo único que puedo ganar. Peso, si como estoy comiendo. Es lo único que puedo ganar. No, te ves muy bien, Leo. Tengo mucha ascendencia en Carlos Paz, pero... No me voy a postular para intentar. No llegamos. Aunque el otro día lo vi un ratito, solamente un partido veterano ahí en Geoga, lo vi bien, ¿eh? Ah, bien, lindo partido estuvo. Tuvimos un buen pasaje con triples y corridas, pero... Un abuso, que en veterano no, en Geoga juegue... No, protesta contra los árbitros en esa categoría, que la gente se pone mal con Pará, los y fue un partido y fue un partido tranquilo. Sí, partido. No sabes lo que son otros partidos. Pero un abuso, escuchame. Dominé 11 de 17 en triple, el cabezón de la fuente. Bueno, Maglia, Robertito Pavlovsky, un equipazo, Geoga. La verdad que nos ganaron súper bien. Bueno, pero vámonos nuestro, dijo, que era lo nuestro. Mar del Plata, 23-24. Habilidades, que está muy bueno. La NBA rinde, es simpático. Acá también. Digamos, para captar siempre el mundo que no es del básquet, ¿no? El tema de las habilidades, los pases, los dribles. Es un. Una linda competencia esa para lo que es dentro del juego, para acompañar lo que es volcadas y triples. ¿Y qué más hay, Mike? Y tiro las estrellas, que va a haber un leyenda. Ajá. Una jugadora del básquet femenino y un jugador nacional de actualidad, o también puede ser invitado, así que... Un jugador de liga, una leyenda y una jugadora de la liga también femenina. El básquet femenino, siempre también tratando de darle lugar al básquet femenino y más ahora que... ¿Y va a haber partido previo de...? No, leyenda no. Hay un solo partido que es nacionales versus extranjeros. Sí. Exactamente. ¿Cuándo cierra la votación y dónde hay que meterse para votar? Bueno, la votación cierra a fin de año, 31 de diciembre, y la gente puede votar todavía en www.jugolasestrellas.com.ar y bueno, ahí va a tener premios y demás. Así que... ¿Hasta acá el más votado Leo Gutiérrez? Sí, Leo Gutiérrez está más votado. Y bueno, pasa que a veces dependiendo un poco de la zona donde se juega el juego, depende también un poco de los jugadores. Creo que tanto Leo Gutiérrez, Facu Campazzo también están teniendo buenas. Sí, y Kyle Lamont, por ejemplo, es uno de los preferidos entre los extranjeros, pues se juega el Mar del Plata, la gente de Peñarol también tiene mucha hinchada, supongo muchos votantes. Así que bueno, probablemente acá hay como un equipo que por ahí arranca en punta. Hay un Campazzo, Quinteros, Mata, Leo Gutiérrez, Juan Gutiérrez. Y por el otro lado habría un Osimani, Kyle Lamont, Josh Pittman, Lou Rowe. Y un Zarlanga. Y Robert Battle. Claro. De los más votados de los que podrían ser dos quintetos titulares. Ahí está. ¿Sí? ¿Decimos bien? Sí, ¿sí? Seguramente Julio Lamas de un lado y el Oveja Hernández del otro. Sí. Está bien. Está bien. Dos pibes que recién empiezan. Está bien. Si tienen algún título. Se están fogueando. Bueno, Michael. Te mandamos un beso enorme, queríamos estar con la información del Juego de las Estrellas para que la gente sepa que ya puede seguir votando hasta el 31 de diciembre y qué cosas podíamos llegar a ver. Un abrazo enorme. Bueno, gracias por el contacto y bueno, como siempre, éxitos para ustedes. Gracias, Mike. Un beso grande, loco. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Michael Estura, presidente de la Asociación de Jugadores, que organiza en exclusiva... Reelecto por 3 años más. Exactamente.